yo, nota. Joel, DJ Jazz, Dexter, Live Music. One na na na na, one na na na na, one na na na na, one na na na na. Life Music, a festi vuelta, nos vamos a hablar. Evolución diaria.